evolución. Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Así comienza el disco debut de Jauría, el grupo de Ciro Pertusi, tras alejarse de Ataque 77. El tema se llama El Tren. Sigo en tren de un sueño rápido. Sigo en tren de un sueño, wow, wow. Sigo en tren de un sueño rápido. Sigo en tren de un sueño, wow, wow. Sigo en tren del fuego rápido. Serpiente llegará. Sigo en tren del fuego, wow. Ahí me encontrarás. Sigo en tren del fuego rápido. Además de Ciro, integran Jauría el ex Cabezones, Esteban Cerniotti, el ex El Otro Yo, Ray Fajardo y Mauro Ambesi. Esto es Ascenso. Daba miedo esperarlo. 15 canciones del disco debut de Jauría fueron compuestas por los cuatro integrantes de la banda. Esta se llama Indios Quilmes. Llegaron pensando en apoderarse del Valle Calchaquí. Y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin. Indios Quilmes resistieron 130 años con valor. Los guardianes de la tierra contra el colonizador. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas y maldad, obligados a marchar desde el valle a la ciudad, vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Arrojaron al vacío sin dudar, para no ser sometidas y su raza pura preservar. Indios Quilmes infinitos cada noche vuelven a brillar, reencarnados en estrellas, desde el cielo los verán. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas y maldad, obligados a marchar desde el valle a la ciudad, vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Este es el corte de difusión de Jauría. Adiós, adiós. Sin más, solo yo y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me colgó. Y ya nada volvió a ser igual. 35 años después, solo sé que aparecí acá. Sin más, sin dudar, lo profano es puro cuento, lo sagrado es relatividad. ¿Cuál fe? Sacando Discos, un podcast de rock.com.ar. Suenan ahora Las Pelotas, Hawái. Luna de miel en Hawái, acariciando arena, los billetes flotando en el mar. Aquí no hay problemas, que compro aquí, que compro allá. Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palmera. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. En noviembre de 2004, Catupecu Machu termina de imponerse como una banda de primer nivel al lanzar su quinto disco, El Número Imperfecto, que fue producido por Gabriel Ruiz Díaz. Así comenzaba con Magia Veneno. Los inviernos de una noche más. Madrugadas Dale. El paraíso de los perros es el tema que hace el cuelgue. Caminando vas y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan, en un negocio donde vendían paraguas porque llovían soretes. De Punta Carrasco no voy a ir, no voy a ir. No me gustan las piletas meadas llenas de hongos con toda esa gente quemada y corzos. Al paraíso de los perros, para conocernos mejor, yo te invito. Sacale un churro a tu hermano y de los temas que estaban en la terraza y los sacamos volando. Y por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito. Esté cerrada, verás que Super Bueller toca y no da más. Y Pablo de Metal está contento por todo su movimiento y su ligereza al patear su perra. Y al ponerte unas rastas y ver el sol y fumarte un mic porque tú quieres que tu perro se quede contigo toda la vida, pero no lo lograrás, mic, porque el ayal se lo va a llevar. Ahí viene el ayal con su as y lo deposita en el paraíso de los perros. Ay, ya es para que sepas bien a dónde encontrarlo. Voy a hacer para enriquecer mi alma, la piel, mi alma, la piel. Ay, ay, ay, me voy a hacer una cruz resarpada en la espalda, me voy a dejar una quipa de pelo, a ver si todo el mundo entero me cree y puedo conquistar las religiones. A Jesús, a Alá, al Iván Ebrita, en Rastafari, Zinedine Zidane, Baruj Atadona, Eloy, no me dejas atorar, no me dejas atorar. ¡Amén, raza! Yo por mi parte me voy a mudar a Palermo, hay un PH, tranco, voy a hacer yoga, estudiar Feng Shui, comer unos sushi, poner la wifi, un pilates, un tai chi chuan, un aikido y armar un yembe, sentir el chau mien y entender aún más a mi ser. Y voy a espiritualizarme, y voy a espiritualizarme hoy, y voy a espiritualizarme, piripi, porque yo vi a un sorete. Punta Carrasco no voy a ir, no voy a ir. No me gustan las piletas meadas llenas de hongos con toda esa gente quemada y corzos. Por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito. Si querés escuchar nuevamente este programa y todos los anteriores, podés hacerlo desde www.radio.rock.com.ar.